¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos del transporte, amigos camioneros, a todos los amigos del rodado, les damos la bienvenida a un encuentro más de La Hora de Camión Chileno, un programa especializado sobre todo para los amigos camioneros, amantes de las tuercas. Vamos a tener un programa muy ameno en el día de hoy, con buena música, buenos datitos, buenas papitas, por supuesto, y vamos a tener el contacto en directo desde el kilómetro cero de la capital del humo con nuestro conductor oficial, Mauricio Aguilera. Vamos a ver si ya lo tenemos en la línea. Mauricio Aguilera, ¿me copia? ¿Cambio? Sí, correcto, mi amigo Leo. Muy buenas tardes. Oye, gusto saludarte acá en el kilómetro cero. Bueno, con mucha efervescencia en las fiestas patrias, así que bueno, tenemos muchas novedades ahí de las carreteras. Hoy también queremos informar algunas cositas y bueno, muchas cosas más, y tenemos un invitado de lujo hoy día para la serie Camioneros Vía Radio que estamos haciendo normalmente los días sábados en nuestro programa, y tenemos un mito ya de las carreteras, y el famoso Juan Carlos Andreu Ambler, más conocido como el Loco Andreu. Bueno, el Juan Carlos es un amigo de años. Apareció en la serie de televisión de TVN hace unos años atrás, y bueno, es muy conocido por esta zona y por su amplia gama de funciones que ha hecho durante tantos años, así que por ahí va el asunto. Hoy vamos a hacer otras cositas que tenemos preparadas por acá, y así que saludar a toda la gente que nos esté escuchando primero que nada. Dame un cambio, mi amigo. Sí. Perfecto, Mauricio, sí, estamos llegando bien, las antenas están bien dirigidas, así que tenemos una comunicación expedita, Mauricio. Esperamos que en el día de hoy tengamos un programa muy bueno. Pero camino aquí a la radio, bueno, me fui informando de algunas noticias, y bueno, que de repente no tiene mucho que ver con lo del transporte, pero para todos aquellos que vivieron y disfrutaron con el Happening con Ja, me acabo de enterar que falleció Jorge Pedrero, sí, el Espinita. Y bueno, ¿quién no en aquellos años no gozó con Happening con Ja? Y muchos, me imagino que muchos de los camioneros también en su momento libre veían este programa. Así que mis pésame a toda la familia de esta pérdida lamentable de Jorge Pedreros. Bueno, Mauricio, cambio, estamos llegando al 100%. Adelante. Ya, correcto. Y bueno, lo unimos también a esa noticia que tú nos entregas, mi amigo. Por tanto, que no creo que se vaya a estar cada día más cerca de nosotros, porque fue una gloria de la televisión chilena, este famoso Chino Pedrero. Así que nos unimos ayer a las condolencias de la familia, y bueno, el legado lo dejó, así que lo vamos a tener por siempre en las pantallas seguramente. Así que seguimos con nuestro caminar en el camión chileno allí. Bueno, saludamos a todos los amigos que están preparando las maletas ahí, los camioneros que vienen al sur a pasar las fiestas patrias con su familia. Ahí a los amigos de la empresa de ahí, de la zona de Calama. Y bueno, de eso mismo, y tenemos un artículo que lo pusimos ayer, que son las salidas y retorno a Santiago en fiestas patrias, para que tengan las precauciones los que en la ruta 5, en la ruta 5 norte, a la altura de las Chircas, oye, hay una restricción total hoy día sábado. En la cuesta de la Chilca, de 7 a 15 horas, en la restricción que hay total de camiones, no pueden pasar camiones por esa zona, desde la Chilca hasta Lampa, Santiago, ahí están parando los camiones, así que para que tengan las precauciones, hoy día hay restricción a 15 horas, después el día martes hay otra restricción desde las 13 a las 23 horas, para que vayan tomando nota, el martes hay restricción también, no se va a poder circular los camiones, sector la Chilca hasta Lampa. El miércoles 19, restricción otra vez, de paso para ambos lados, ¿eh? No pueden pasar ningún camión, desde las 7 a las 15 horas nuevamente, y la última restricción que hay es el día domingo 22, que hay restricción total de circulación de ambos sentidos desde las 17 a 23 horas, así que para que tomen las precauciones, y está todo informado en la página www.camionchileno, ahí aparece están toda la información de las restricciones de la zona norte, sur y todo lo que corresponde a la zona de Santiago, que se tomaron las precauciones. Así que esa es la invitación a que los amigos se metan a la página www.camionchileno.cl y ahí está toda la información oficial, oye, del tema de las restricciones que hay en la entrada y la salida de Santiago, QSL. Perfecto, Mauricio. Oye, buen datito, porque no sabemos cómo están estas rutas que se nos viene, ¿eh? Se nos viene la fiesta, así hay que tener mucha precaución. Ustedes saben que mucha gente va a salir de Calama y que también de todos los puntos de nuestro país, así hay que tener precaución. Y buen datito, ¿eh? Para los amigos camioneros, entonces, ahí en www.camionchileno.cl para que se informen de todos estos datitos que nos está dando Mauricio Aguilera. ¿Vamos a un tema musical o vamos a presentar el invitado Mauricio? Cambio. Bueno, tú estás a cargo de los pedales, yo soy el pioneta nomás de este camión, así que tú sabes ahí los tiempos que tenemos, no sé, estamos dentro de la hora. Bueno, ya vamos a saludar a Juan Carlos, que estamos en la oficina de la Carlos, vinimos a visitar, así que, bueno, presentarte a Juan Carlos, que nos salude primero que nada, y después vamos al tema musical que tú mencionabas, mi amigo Leo. Así que, Juan Carlos, gusto tenerte por acá y saludar a toda la audiencia que tenemos por la radio Alegría del Transporte. Así que vamos con el famoso Loco Andreu y digo para todos los que nos estén escuchando, adelante. Hola, hola, buenas tardes. Qué alegría de estar en esta radio. Le agradezco mucho. Soy camionero de 52 años y muy feliz de ser. Y ojalá que salga más o menos esta cosa. Dios quiera que así sea. QSL 10-4, así va a ser hoy, así con la gracia de Dios vamos a salir adelante y vamos a entender harto porque Juan Carlos tiene una historia increíble que nos va a contar hoy día. Así que va el cambio para Calama, solamente a la escucha por acá por el kilómetro cero, mi amigo Leo, y seguimos dándole música y color a nuestro programa, QSL. Perfecto, regresamos entonces a Calama y vamos a ir con una buena cancioncita, chiquillos, para seguir amenizando este programa. Se nos vienen los Rancheros de Plata y este Corazón de Camionero. Porque tengo un corazón de camionero, primo. Con cariño, los Rancheros de Plata, compadrito. ¡Acelva! Mi amor puso en orden mis maletas, enseñó la carretera. Otra vez voy a viajar. Soy así, un eterno carretero, corazón de camionero, sin un bar donde parar. Soy así, voy a ti, y mañana donde pueda, una cama pasajera, es tan fuerte mi pasión. así, vivo siempre hacia adelante, con las manos al volante, otro amor, otra pasión. Camión chileno con Mauricio Aguilera. Ya estamos de regreso para continuar con más tuercas, con más de papitas para todos los amigos camioneros, por supuesto, cuando son las 12 con 17 minutos. Aprovechamos de saludar también a nuestro amigo Julio, que estaba pidiendo unas cuequitas. Bueno, más ratito quizás vamos a agregar unas cuecas o buscar alguna que tenga que ver con camiones. Mientras tanto, regresamos al kilómetro cero con Mauricio Aguilera para seguir con el programa. Cambio, Mauricio. Ok, positivo, mi amigo, y ya estamos. Oye, dar unos saludos atrasados a unos amigos que se conectaron la semana pasada por el Facebook de camionchileno.cl, al Jairo Azbun, el Potrillo Velázquez de Transportes Bello y el Alexis Letelier. Así que nos quedaron en el tintero, así que los saludamos atrasados, pero cumplimos con la misión. Oye, bueno, vamos a empezar con Juan Carlos, vamos a empezar a desmenuzarlo aquí, este amigo, oye, que como te decía, salió la primera. ¿En qué año más o menos fue, Juan Carlos, eso? En el año 2008. No, 2007, 2008. Sí, fue el primer programa de camioneros que pusieron al aire. Y lo pusieron tres veces en total. Fue el único programa que pusieron tres veces. Fue de los 12 que hubieron, fue el único que se pasó tres veces. O sea que Gallo Bueno repite, pues sí, tiene una historia muy buena hoy, así que los que puedan verlo por ahí, porque no está en... nosotros lo subimos a YouTube un día de esto, y porque no está en YouTube, no está por ningún lado, aparece en las redes. Así que vamos a tratar de sacar el programa en YouTube uno de estos días. Y bueno, el primero siempre a Juan Carlos, queríamos cómo, cuando empezó, más o menos en qué año. Yo sé que lleva muchos años en este el transporte. Y bueno, yo quiero preguntarle hartas cosas que yo no las viví, porque yo era un poco más el Juan Carlos es muy amigo de mi padre, así que por ahí, y yo conozco a Juan Carlos por años, pero tengo una historia que yo me las perdí, porque las vivió él, y a lo mejor nos va a contar aquí un poquito de lo que le pasó. Así que, ¿en qué camión empezaste, más o menos, en qué año? Porque, bueno, Juan Carlos tiene una historia muy buena. Hoy yo le conocí un camión, un Pegaso 1066, cuatro patas, que era el buque insignia en sus tiempos de su camión, pero no sé si fue el primero o cómo empezaste, Juan Carlos. Así que cuéntanos por ahí, ¿cuándo empezaste, más o menos, en qué año? Yo creo que fue más o menos 60, más o menos, tiene que haber empezado. Así que, a ver, cuéntanos, Juan Carlos, por favor, esa parte. Fue en el año 58, 59, y yo era un hipergenio, pero andaba con unos amigos que trabajaban a La Vega, y yo les ayudaba a manejar por entretención, porque mi padre tenía un campo y un servicentro, pero a mí me gustaban los camiones. Y ahí empecé trabajando a La Vega, donde dormíamos arriba de los sacos de papa, con harta pulguita, por eso no nos daba frío, y teníamos que dormir arriba de la carga porque si no nos robaban los sacos. Y después, eso fue en un camión Ford del año 37-38 que tenía el distribuidor adelante, y como tenía el radiador medio malón, teníamos que andar secando por el camino el distribuidor porque se nos paraba. Ya anduve en un Inter 47, otro amigo, y después en un Bedford del año 60, por ahí también. ¿Y se la dice en el Bedford? ¿Ah? ¿Bedford la dice? No, no, vecinero. Era vecinero. También tirábamos para la Vega y para los molinos, aquí tirábamos cebada y trigo. Después ya en el año 61, 62, por ahí, compré el primer camión, yo, que me lo entregaron sin pie, gracias al aval de mi padre, y era un Enchel del año 51. Y empecé trabajando para Valparaíso en ese camión, y al principio andaba con un chofer porque yo no tenía documento, y al poco tiempo, en el año 62, saqué documento yo a los 18 años profesionales. Y trabajé para el puerto del país harto tiempo. Después me compré un Studebaker, un F8-51, que era la ESO, con rampla con estanque, y trabajé tirando petróleo crudo de San Antonio aquí a Maipú. Y después me compré un Studebaker 56. Todo eso me lo dieron sin... Taita era un hombre muy responsable, lo más grande para mí que ha habido en la tierra. Y bueno, como yo era hijo de él, me entregaron, ¿no? Y tuve esos tres camiones trabajando. Después ya tuve un OM del año 56, que lo compré en Coquimbo. ¿Tenía volante al lado derecho o izquierdo? No, tenía volante normal. ¿No era Alfa Romeo? Muy parecido al Alfa Romeo. Pero ya ese lo compré en Coquimbo, a un caballero que tenía resorte de estadio en Coquimbo. También me lo dieron así, con harta facilidad. Después compré otro OM de esos mismos en La Calera. Y tuve tres OM iguales, pues yo tuve mucha suerte cuando joven. A los 24 años tenía dos camiones con rampla y uno un acoplado. Pero desgraciadamente me gustaba mucho la chimuchina y me perdí hasta una semana. Me acuerdo haberme quedado en Antofagasta 10 días revolviéndola ahí en la playa de la Almeja. Porque estuvimos tirando alipto para Calama, para Chuqui. Y también tiré azúcar para Antofagasta. Esto, ya, y la primera vez que yo fui a Antofagasta fue en el año 59, 60, que fui en un Ford F6 con unos amigos, íbamos con 12.000 kilos de paquetería, y se nos cortaron los frenos dos veces, en la bajada de Domeico, ahí fuera de la cuesta Buenos Aires, y nos salvamos porque nos fuimos afirmando en la orilla, que había tierra, y yo con el freno mano tirado, hasta que se incendió el freno mano y tuvimos que soltarlo, y nos paramos un poco más abajo, pero no era la tierra que había en la orilla. Y ahí lo arreglamos todo México, los frenos, y seguimos. Y al empezar la bajada al tal, se volvieron a cortar los frenos. Y ahí arreglamos los... y para pararlo, y afortunadamente llevamos tres amigos. Para pararlo, tuvimos que bajarnos dos, y las piedras que estaban en la orilla, se las poníamos a los neumáticos traseros que habían saltado, hasta que se quebraron el paquete de resorte, y tocaron el neumático en la carrocería, y eso frenó para que el camión no siguiera abajo. Pero en realidad iba por F6 con freno hidráulico. Digamos, con más de 12.000 kilos. ¿Y es que yo me dijiste que era eso? Eso, en el año 60, 61. Bueno, ¿hasta dónde llega? Cuéntale a los amigos hasta dónde llegaba el pavimento, porque muchos no saben. Bueno, hasta Juan Soldado, de Serena para allá. Hasta Serena llegaba. Claro, ahí nomás, había empezado la calamina y los baches grandes. Y ¿cómo se llama? Y bueno, ahí al final llegamos a descargar Antofagasta y a la vuelta vinimos y veníamos sin plata. Al final compramos, no sé, 2 o 3 kilos de pan y con eso lo vinimos masticando para acá y café que traíamos para hacer por el camino. A puro pan y café nos vinimos a Antofagasta cargados los tres aquí hasta Santiago. ¿Y pura tierra? Pura tierra, claro. La calamina. Sí, en la calamina y en los baches grandes que iban a llegar a Vallenar, por ejemplo, ahí también se nos quebraron un paquete de resorte porque iba demasiado. Y como había que tirarse con mucho vuelo para llegar al otro lado, en realidad hay otro paquete de resorte que nos costó harto llegar, pudimos palos, qué sé yo. Así que el primer viaje, un muy buen aprendizaje, porque ahí después aprendí harto lo que es camión. Después ya me empecé a trabajar aquí a Valparaíso, qué sé yo. Después estuve trabajando a Chuqui con mis camiones harto tiempo tirando el tronco. Y no me puedo quejar. Sí, porque si yo me hubiera ordenado a los 25 o 30 años, hoy día podría andar en helicóptero. Porque a los 24 años ya tenía tres camiones grandes. Dos con rampla y uno con acoplado a tres puentes. Auto y camioneta. Pero me la farré, pues. Desgraciadamente, muchos dicen lo comido, lo tomado y lo bailado. Mentira. Eso es para ignorantes. Yo me hubiera achantado a los 30 años, hoy día andaría en helicóptero. Sí, a lo mejor andaría en helicóptero, pero no estaríamos aquí conversando con Juan Carlos. Sí, eso pasa, tú tienes ese aprendizaje que tú dices y todo lo que has hecho en este tiempo, también tiene su peso. Pues en este caso, te ha costado gastado la televisión en TVN por algo, y bueno, lo tenemos acá por lo mismo, porque tiene historia. Son historias jocosas y bueno, bastante, algunas tienen también de repente, pero lo ha pasado bastante bien, así que ¿qué te parece, mi amigo, esta primera parte que tenemos con el famoso Loco Andreu? Puede serle. Perfecto, oye, no, bastante entretenida la historia, sobre todo cómo salvó dos veces del corte de freno en aquella época, me imagino la media diferencia que hay con los camiones de ahora, pero parece que era bien astuto Juan Carlos, para sacar bien esas dos. Peligro, bastante peligroso la cosa. Vamos a ir a un temita musical para luego continuar con esta entretenida conversación con este viejo zorro de aquellos años, mire, 50, 60 que está hablando, me imagino. Todavía mucho de lo que estamos escuchando el programa no nacíamos, pero él ya estaba arriba de los camiones. Así que vamos a un buen temita, chiquillos, con los Tigres Reales, el camionero. Escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Ah, Así es, amigos, continuamos con la hora de Camión Chileno, un programa especializado para los amigos del transporte que se emite todos los sábados a partir del mediodía hasta las 13 horas, chiquillos. ¿Sale? Vamos rápidamente a continuar con esta entrevista para conocer un poquito más de un camionero que tiene años, años en la ruta. Y bueno, para los más jóvenes conviene escuchar, poner atención, porque los años algo dejan de experiencia y eso es lo que tenemos que aprender, impregnarnos de las buenas experiencias, así como el entrevistado del día de hoy junto a Mauricio Aguilera, que le hacemos el cambio de inmediato para continuar con el programa. Atento, Mauricio, cambio. Ya corre el popular de la zona de Calama, de aquí de Camión Chileno. Bueno, aquí estamos conmigo Juan Carlos conversando hartos temas hoy de transporte, porque sabe mucho de los cuando se pasan los ejes, todos los trucos que él tiene para poder pasar la Romana, que trabaja aquí a la zona puerta, aquí en la zona de la quinta región. Así que me estaba contando todos los trucos que va a poder, que por los 200 kilos, dice que por 200 kilos le pasan un par, entonces sabe, tiene muchos trucos para poder equiparar los kilos ahí en los camiones. Así que ese va a ser un tema para otro programa, oye, para la gente que pueda pasar la Romana. Oye, tenía un temita en la página www.camionchileno.cl que era, le pusimos repuesto de camiones y el fatal compra huevos, ¿eh? Porque, bueno, llevo muchos años cuando tenía taller y, bueno, sigo lo mismo ahora con el asunto de los repuestos. Y, bueno, esto va más que nada a las marcas nuevas que vienen llegando, oye, que cuando te venden un camión te dicen que tienen, el vendedor del camión te dice que tienen todos los repuestos en stock. Y eso es falso, generalmente tienen muy poco repuesto algunas marcas, y ahí empieza el compra huevo, que la gente que hay marca aquí, por ejemplo, Nissan, tú compras un Nissan y prácticamente no hay repuesto. Otros camiones, los Lía, que ya dejó la marca, tampoco tienen repuesto. Bueno, los mismos queridos Pegaso, que ya tampoco hay repuesto aquí en Chile, y eso mismo está pasando con los camiones, 0 kilómetros, hay camiones orientales, para no decir chinos, que va a haber un repuesto y no lo tienen. Entonces ahí empieza el fatal compra huevo, a muchos le ha pasado, así que eso para que pongan ojo y cuando vayan a adquirir una máquina que tengan las refacciones correspondientes para cada vehículo. Así que eso, ahí pusimos un articulito en la página para ver esta parte, le pusimos el compra huevo, porque seguramente a todos los transportistas le ha pasado eso de que hay que importar los repuestos algunas veces, y antiguamente se demoraban 90 días y eso, y muchas cosas más. Así que tenemos hartas cosas que le pueden ver ahí en la página www. Y bueno, hacer los comentarios correspondientes. Bueno, vamos a seguir con Juan Carlos, y estábamos en los años 60 ya, a fin en los 60. Y bueno, yo le preguntaba a Juan Carlos, otro día le decía cómo están, se celebraron los del golpe, dictadura, no sé cómo, todo le ponen su nombre. Entonces yo le decía a Juan Carlos que él pasó por esa etapa cuando estuvo en los paros, pues, así que yo le estaba preguntando a Juan Carlos que nos contara la parte simpática, todas las anécdotas que se ocurrieron dentro de los paros de esos años, porque Juan Carlos los vivió, yo sé que él, y tiene muchas historias, así que aquí nos va a contar alguna buena historia, oye, de camioneros que le pasaron ahí en los paros, porque bueno, se supone que cuando los camioneros pararon, la fuerza que tiene, por eso que dice que mueven el país y mueven el mundo también, y bueno, ellos pararon y no anduvo más el país, pues, así que, pero yo quería saber la parte simpática, oye, Juan Carlos, de los paros, o sea, qué es lo que hacían ustedes, qué la olla común, no sé qué es lo que hacían ahí en los paros, la gente, bueno, yo sé que era medio conflictivo el asunto, era muy tensa, pero igual lo pasaban muy bien, o sea, ahí cuéntanos ahí con tu amigo qué es lo que hacían para entretenerse durante tantos días que estuvieron parados. Bueno, yo pasé muy poco en los terminales donde estaban los camiones, donde teníamos los camiones guardados. El grupo de choque, el STI. Entonces teníamos un grupo que éramos 9 o 10, que salíamos a hacer unas pocas cagaditas, po. Perdonando la expresión. Entonces, yo, mi jefe era en ese tiempo, que en paz descanse, mi compadre Lucho Peche, el amigo más cercano que he tenido yo casi toda mi vida, y falleció hace 2 meses, desgraciadamente, mi compadre. Pero con él hicimos hartas cositas en favor de los camioneros, po. O sea, nosotros andábamos en la carretera haciendo de todo un poco. Por ejemplo, no sé, pues, uno se acostaba en un auto arrendado o en el auto mío, que era un Volvo que estaba preparado y arrancábamos rápido, se ponía en la maleta con un rifle y rompíamos los radiadores para los que nos andaban traicionando. Y así, neumáticos, parabrisas. Lucho, yo me acuerdo, yo era el que manejaba y Lucho tenía muy buena puntería, y con bolas de acero quebrábamos el parabrisas porque andaban hartos falsos trabajando. Los desmopares. Y afortunadamente, harto esas cosas. yo lo pasé bien, fuera de todo, que tuvimos que arrancar hartas veces, volamos el oleoducto, me acuerdo perfectamente, volamos el oleoducto, y hartas cosas, a mí me tuvieron dos veces de preso, pero no pudieron comprobar nada, gracias a Dios. Pero bueno, fue una bonita etapa, desgraciada, todo lo que quiera, pero una bonita etapa, porque al final salimos con lo que nosotros queríamos. Y bueno, de ahí para adelante, yo todavía salgo en camión, ¿eh? Yo tengo 70 años y todavía salgo en camión muchas veces. Me gusta, soy camionero, no dueño de camión. Y quiero seguir siendo, ojalá, mi taita Dios dijo que me tenía programado hasta el 2050. Ojalá que no le reparo el gato. Pues. Como dije en mi entrevista, yo ya sabía en el programa, claro, y el hombre me tenía programado hasta allá. Y sigo andando y soy un camionero bien feliz, gracias a Dios. Trabajo de lunes a domingo porque los puertos no paran. Aquí hay que despachar camiones, ver esto, que falta plata, y cualquier cosa. Aquí cae en la Romana, que le he cambiado hasta el neumático de primer eje a la rampa de tres ejes. Le he puesto neumático chiquito de 700x20 para sacarle kilo a la rampa y que le pasen al choco. Porque los containers a veces vienen mal estirados. Y como desgraciadamente tenemos una porquería de sindicato o confederación, en la Romana por 200 kilos lo dejan parado tiene que arreglar la carga, sin parte para arreglar la carga. Los containers vienen estrellados, muchas veces tenemos que cortar los sellos y arreglar eso. Entonces muchas veces tenemos que hacer esto que les digo, sacar, cambiar neumáticos, ponerle neumáticos chicos para pasar el peso para adelante, que ponerle gata, porque no nos queda otra. Y lo peor, que en el puerto no hay Romana ni siquiera pagada. Eso es lo más triste, porque si no era Romana, yo tengo que pagar 3 o 5 mil pesos, cuando viene con la duda podría hacerlo y no arriesgarse, pero desgraciadamente no hay Romana. Ahí está el negocio, vamos a tener que poner una Romana entonces, Juan Carlos, yo creo que sería un buen negocio para nosotros. Sería, en realidad, porque por ahí a la salida de los puertos, porque en realidad nosotros venimos tal como nos carga el container, y a veces, por ejemplo, el container trae, qué sé yo, 20 toneladas en la cola y 5 adelante, de la mitad para adelante, o al revés. Entonces, a veces podemos dar vuelta el container cuando nos damos cuenta, pero eso es difícil en un camión darse cuenta de eso. Y llega la Romana y ahí a ellos no les importa. Yo creo que cuando un container viene sellado de afuera, que nosotros no lo podemos ver, y viene mal estirado, no tendría ese problema el camión, tendrían que dejarlo pasar. Como era al principio. Al principio, cuando venía mal estirada la carga dentro de un container, no nos dejaban detenidos. Oye, bueno, toda esta historia que esta denuncia que hizo Juan Carlos, que no hay una Romana, me parece, a esta altura de la vida, oye, no cuesta nada, pero bueno, esas son las cosas que hay que empezar a bueno, aquí está la denuncia que hace Juan Carlos. Y bueno, yo le voy a contar a Juan Carlos, que yo me acuerdo que me gustan mucho los pegazos que tuvo Juan Carlos, oye, el famoso cuatro patas que les era el buque insignia del, que aquí tenemos una foto que está en la oficina, oye, ahí está el famoso cuatro patas. Y Juan Carlos, en esos tiempos cuando no había Romana, él, si tú acuérdate, me echa memoria, ¿cuántas toneladas le echan al cuatro patas? A ver, cuéntame. Bueno, yo me acuerdo de haberme venido al Paraíso con 55 toneladas, también con acoplado, ¿eh? 55 toneladas. Me demoraba cuando le echaba sobre 40 toneladas, 5 horas y media de Valparaíso a Santiago. No le podía poner la directa, sacarle el mono en la directa. Venía con directa con mono que era 55 o 60 kilómetros por hora. Que a mí justamente me dejaban para remate de buque, porque cuando sobraban kilos yo se lo echaba todo. Claro que me hacía dos viajes en uno, que no era malo, pero tenía que venirme a 50, 60 kilómetros por hora, bajar enganchado en primera, qué sé yo, pero era bueno porque traía hartas cargas. Luego cuando trabajé para Chucky con tronco, nosotros trabajamos con 40 toneladas, subí en pura primera de Chañaral para arriba, pura primera hasta arriba, pura primera, a 5 kilómetros por hora, pero... Claro, estamos hablando de 55 toneladas de carga, o sea, más el peso del camión, imagínate lo... bueno, yo me acuerdo en esos años cuando se instauraron las Romanas y todo, la gente que tenía, ¿cómo se llama?, los talleres de paquete resorte, empezaron a irse un poco para abajo porque me acuerdo que todos los paquetes era pan de cada día, el paquete resorte, y bueno, a los camioneros empezaron a armar los paquetes resorte, una por otra. Así que eso es la historia que han ido pasando en este país hoy, y que Juan Carlos tiene mucha historia y eso... Y mucha gente que, bueno, conoce a Juan Carlos y acá en la zona del puerto de Valparaíso es famoso. Así que incluso en el tiempo cuando se hizo la serie Camionero, para que ustedes sepan, hay un amigo que se inspiró, un poeta de allá del puerto que vio el programa y se inspiró en mi amigo Juan Carlos, el Loco Andreu. y le hizo un lindo poema, o sea que hay un poema que se llama El Loco Abreu, así que, bueno, y de hecho yo se lo presenté a Juan Carlos en su tiempo y bueno, y tiene, y él, oye, increíble, Juan Carlos se sabe el poema de memoria y lo, y, a ver, tírate una línea. Aquí va a leer el poema de Juan Carlos que le gustó y él y lo recita muy bonito. Bueno, yo no sé recitar, sé leer más que nada o me lo sé de memoria. Esto fue un poeta de Valparaíso que vio la serie esta las tres veces y sacó este poema porque él le ha hecho poema al Chorro del Puerto, poema al Vino, y me sacó esto a mí una parte de la serie. Dice el Loco Andreu, un caminero chileno. Tiembla la carretera, viene pasando el Loco Andreu, su bigote van flameando y se tranzan con el viento. Parrandero, mujeriego, hijo ilustre y caminero, indomable callejero, indolente cervecero. Pasatiempo de burdeles con mujeres clandestinas que lo hacen olvidar a su mamá en las cantinas. Su camión, un buen gitano que ha sabido callar todo, con las ruedas desgastadas por pisar el pavimento. Bueno, eso es una parte. Y más abajo le voy a poner, para no alargarme tanto. Y el camino nuevamente le hace señas de regreso. Loco Andreu, déjate una. Yo te ayudo, estás muy viejo. Fuiste joven y rebelde, gremialista consecuente. Detuviste muchas ruedas, conversaste con ayer. Y Hortensia, que las viudas la esperaban, ronroneando la miseria de un gobierno que admiraban. Viejo verde, te amarraste tu destino. Convenciste a tu mujer que ser firme es de macho, que los viajes dan sorpresa y por eso crecen cachos. Tu mujer ya no te cree, sin embargo tiene suerte, porque ella aún te ama, aunque vuelas como puta, aunque llegues sin camión, porque se te desvió la ruta. Grande Loco Andreu, gracias. Miguel Alejandro Pérez Ronda. Este es el hombre que a mí ni me conoce. Pero viendo el reportaje mío, hizo esto. Yo se lo leí dos pedacitos nomás en realidad. Es mucho más largo. Pero para que el hombre me identificó en realidad como soy yo. Claro, esos son este cabro, el artista, el Miguel Loyeno. Bueno, el año pasado estuvo en la fiesta de Camión Chileno y tenemos una cita pendiente con el Juan Carlos, con el Miguel, del que vamos a juntarnos un día, que todavía no lo hacemos. Así que, bueno, estas cosas pasan por este camionero y con Juan Carlos, que lo retrató tan bien hoy este amigo, el poeta este, le sacó la foto perfecta, que Juan Carlos hasta el día de hoy yo creo cómo lo hizo, o sea, porque no te conoce personalmente, pero solamente con ver el capítulo de TVN que dieron esa vez de Juan Carlos, se inspiró este chiquillo, este poeta que tenemos de la ley de Valparaíso, y bueno, y se logró esto, tan bonito como lo que ustedes escucharon, y también aparece en la página de Camión Chileno, también aparece el poema por ahí metido, ¿no? Así que todas esas cosas tenemos con este famoso camionero de tomo y lomo, y que, bueno, estábamos poniendo la diferencia entre... él es camionero, dice que él es camionero, ¿por qué? Porque el que tiene camiones, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner empresario de transporte, porque hay personas que tienen una empresa de transporte pero no les gustan los camiones, no sienten la pasión que siente Juan Carlos. Y también pues, los conductores profesionales de camiones tampoco, yo conozco conductores profesionales que no les gustan los camiones, no tienen la afición, no le circula el petróleo por las venas, como dicen algunos. Así que por eso es que vamos a ir separando todo lo que sea pasión, vamos a señalar como camionero, o sea, a la gente que le gusta el camión en sí como una afición ya, porque esta cuestión pasa a una rayadura, unos especies tanto los camiones, que vive y muere por sus camiones. Entonces, vamos a ir cambiando el tema a los que son realmente camioneros, porque siempre hay una pelea, porque yo he escuchado esas peleas por toda la vida. No, yo soy camionero, que soy dueño de los camiones. Dicen, no, yo soy porque lo manejo. Pero le vamos a poner el punto aquí, la afición tiene que ir a junta con la palabra camionero. Así que el Juan Carlos es un camionero, porque él sigue manejando hasta el día de hoy, pesca su... Tiene sus lindos escáneres, y este chiquillo no tiene helicóptero, pero tiene unos lindos escáneres a nuevecitos de paquete por ahí. Y de repente los va a cargar, porque eso es lo que se ocupa ahora, que los dueños de camión van a cargar sus camioncitos porque tenerlos listos a los niños para que salgan a trabajar. Así que Juan Carlos tiene... Y bueno, y otra cosa, siempre ustedes cuando lo vean ahí, es un cowboy. El Juan Carlos tiene mucha historia y yo lo conocí de cowboy, con su lindo gorro vaquero. Y me acuerdo, ¿te acuerdas, Juan Carlos, el Chevrolet Impala que tenías tú? Era un Chevrolet Impala, imagínenselo. Como del año 60, 62. Era un Impala 62 convertible blanco con tapiz rojo. Y el Juan Carlos llegaba vestido como si un gorro vaquero. Y algo que hasta el día de hoy, yo siempre me acuerdo de su cinturón, y tenía la hebilla del Pegaso, le sacó al Pegaso. En el Pegaso adelante tenía una hebilla redonda, y quien la pulió, le sacó el bronce y se hizo, y todavía creo que todavía tenía cinturones Juan Carlos, que ese fue un ícono en esos años, que llegaba a todos lados con su hebilla Pegaso al cinto ahí, y su gorro vaquero y sus botas. Así que, como te digo, es un vaquero de las carreteras chilenas. El Juan Carlos, en ese sentido, marcó rutas. Estamos hablando de 30 años atrás, marcó ruta con ese estilo del cowboy de las rutas. O sea, muchos lo conocen. Incluso yo he visto tus camiones que tienen un logo arriba, ¿cierto? Sí. En el spoiler, y también tiene el gorro vaquero, el sombrero vaquero, porque no sé cuántas botas tienen y cuántos sombreros. Así que eso, yo sé que tú tienes mucho de eso. Así que cuéntanos la cantidad de botas y gorros que tienes, por lo menos, para tener una idea. Bueno, eso son uno de mis vicios: las botas y los sombreros. Tengo tipo que debo tener unos 20 pares y unos 10 o 15 sombreros, 10 o 15 cinturones, que no es tanta plata, pero es un vicio que tengo yo. Y además que mis amigos o parientes, cuando salen al exterior y encuentran algún sombrero más o menos monono y hebilla, me traen de afuera. Y botas también. La del Pegaso, esa la hebilla Pegaso. No, esa la hice yo, esa fue de un camión militar que se quemó, y un primo mío la tenía en Serena, esa hebilla, y me la mostró un día que iba viajando para el norte en cuatro patas, y me dijo, mira, y yo le saqué lo que tenía arriba, digamos, y la dejé... El enlosado tenía un enlosado, y la dejé color oro, digamos, pero es bronce. Y yo le saco, lo pulo con brazos, y parece oro, y es grande, es la más grande que tengo. Y por eso en muchas partes me conocen por la hebilla de esta, que fue, en realidad se la puse en un cinturón y me quedé una hebilla... Tipo boxeador, una cosa así. Oye, sí. Yo te voy a contarle, Juan Carlos, yo tengo dos insignias 0 kilómetros, se las compré cuando terminó la cooperativa Dueño de Camiones aquí en Santiago. Me compré todas las insignias Pegaso que había, y en esas venían dos insignias nuevas, de esas de Pegaso, de que traen el 4 patas, el 1065, redonda, y las tengo ahí con unos trofeos muy preciados. En la tapa del agua. Así que ese sería mi amigo Leo, así que a ver, dame un comentario, alguna pregunta para Juan Carlos, adelante. Perfecto, oye, no, está muy interesante, porque por acá también tocó mucho conocer los camiones cuatro patas. Inclusive mi padre manejó mucho tiempo esos camiones, y me acuerdo perfectamente cuando él echaba agüita ahí, levantaba la tapa y ahí estaba justamente el logo Pegaso, pero jamás se le ocurrió ponérselo de Villa. Pues muy bueno, muy buena la anécdota. Sería bueno ahí también ponerlo en la página, esa hebilla, ese cinturón, si es que aún existe. Muy entretenido la cosa. Y también me acuerdo que por acá, los chiquillos acarreaban azufre, del litio, traían azufre, y también a 40 toneladas, harta carga traían en aquellos tiempos. Muy interesante, y sobre todo también me gustó el poema. Oye, la memoria intacta de nuestro amigo Juan Carlos, se nota que está vigente todavía, se acuerda, pero todo de ese poema, que como tú lo dices, lo retrató al 100%, imagínate. También felicitaciones para el poeta, para tener esa capacidad de ver una persona y impregnarla en un poema. Adelante, Mauricio, cambio, todo perfecto por acá. Mauricio, ¿me escucha? A ver si parece que tenemos un pequeño problema con Mauricio. No, por acá estamos, que se me... Perfecto. La tecla acá del ¿cómo se llama? De la radio me estaban fallando. Oye, ¿todo bien? No, si la va todo eso, vamos a sacar una foto al cinturón que tiene Juan Carlos, si lo tiene guardado ahí seguramente en un lugar destacado de su hogar. Y bueno, y tanta anécdota, oye, de esos camiones que yo le conocía a Juan Carlos. De choferes que él tiene, porque son es una mística aquí que se produce. Oye, todos los choferes son, la mayoría andan muy cerca de la edad de Juan Carlos. O sea, se viene, tiene unos viejitos ahí que han trabajado por años con él, y harto amigos. Yo me acuerdo un chofer, uno famoso, y aquí el Cojo Bremer, ¿recuerda? Sí. Trabajó con él hoy y tuvo un accidente, pues, bueno, justamente en un camión de Juan Carlos, en un Pegaso, en el cuatro patas, y bueno, se cortó una pierna el famoso el Juan Bremer, y al poco... Bueno, Juan Carlos, te va a contar la historia, ¿cuánto tiempo volvió y si a pedirle pega otra vez? Cuéntame, Juan Carlos, aparte de este Bremer, hagámosle un homenaje ya que nos dejó hace un par de años atrás. Bueno, Juanito Bremer era muy amigo mío, porque yo trabajaba para el norte de Cuatro Patas y yo trabajaba en un 1065. Y nos conocimos porque él trabajó con Goren cuando recién partió Goren, andaba en un Alfa Romeo. Y muy amigo, y se trabajó conmigo harto tiempo, y después se le ocurrió irse por cosas de la vida, pero como a los 2 años volvió. Me llamó la señora de él para que quería persona, de lo mejor que tenía el chofer. Se cortó una pierna justamente en el cuatro patas, y una tontera que descargó primero el camión y salió una bajada y el acoplado se llevó al camión arrastrando porque tenía Maxi en el puro eje motriz y se fue a subir él para parar el camión, para tratar de frenar el camión algo, y con una rama le pegó una puerta, lo botó al suelo y la caja de las carpas le cortó la pierna contra un árbol. Pero él trabajó después, siguió trabajando. ¿Cuánto tiempo volvió? Cuéntanos. Bueno, ahí tuvo un buen tiempo afuera porque tuvo un restaurante, trabajó en otras cosas. Y después volvió, no sé, como a los 5 o 6 años volvió a trabajar conmigo. Y anduvo en un Mercedes de Tres Puentes, con el rampa de Tres Puentes, y que salió hasta una entrevista grande de él en un diario de San Antonio. Porque era excelente chofer, digamos, de primera. Yo lo iba a manejar los Pegaso 2020 que tenía. También trajo un 2020. Ya era cojo. Ya. Claro. Porque... Le arreglaba así unos aparatos con unos fierros para trabajar más con las manos que con el pie. Claro, si tenía la pierna buena era la alembrera. Que sí, también... la alembrera, claro. Y con la otra aceleraba y frenaba. Y cuando no cambiaba un pie para allá, otro para acá, pero nunca tuvo un accidente, nada, en todos los años que trabajó conmigo. Desgraciadamente se me fue. Desgraciadamente se me fue porque era muy, muy amigo mío, una excelente persona, y bueno, debe estar ahí arriba mi compadre ayudándome. Y bueno, y eso es parte de mi amigo Bremer, pues, que lo siento. Oye, bueno, aquí vamos a ir terminando, Juan Carlos, porque ya estamos en la hora tope, así que, bueno, para que te despidas de toda la gente, a quien le quieres mandar saludos, algún homenaje de otro amigo que te acuerde, de tu familia, no sé. Así que vamos, los últimos minutos ya, Juan Carlos, cerrando el programa ya, porque se nos acaba la carretera virtual cibernética que tenemos junto a la Radio Alegría de Transporte. Así que, bueno, la despedida tuya, Juan Carlos, y ahí vamos a ir redondeando y te dejamos invitado para otra oportunidad, por supuesto, para seguir con esta historia. Adelante. Mis choferes y la gente que trabaja conmigo, y tengo una persona que lleva 27 años conmigo trabajando aquí en el taller, que se llama Pancho, y mis choferes que me cooperan y somos muy amigos. Esto es más que una empresa, es una familia. Y agradecerle a mi mujer que me ha aguantado 50 años. Discúlpeme que me emocione. Bueno, no, Juan Carlos, tranquilo. Sí, yo sé que Juan Carlos tiene la señora, un 7, los cabros aquí, el Tenta, el ¿cómo se llama? El Ronnie, el Patito, todos los hijos que tiene Juan Carlos, que trabajan con este macanudo de las carreteras chilenas, de acá especialmente en esta zona, pero recorrió todo Chile en los camiones. Así que lo vamos a dejar para otra oportunidad, Juan Carlos. Te vamos a ir a visitar nuevamente, lo vamos a encontrar por ahí y la foto que vamos a mandarle a la radio. Así que aquí te vamos nuevamente contigo, Juan Carlos. Y un agradecimiento grande a mi mujer, en realidad, que me ha soportado muchos carnavales. Me han pillado muchos carnavales. Ahí estará y dejarla. Ok, listo, mi amigo popular. Los vamos despidiendo y ya estamos en la finalísima. Vamos con el retorno. Yo voy a ver si logro sacar unos saludos que tenía por acá y dame el último cambio, mi amigo. El cambio es tuyo primero, adelante. Perfecto, Mauricio. Oye, sí, ¿eh? La emoción también de tantos años que de ser camionero, nuestro amigo Juan Carlos ahí la aflora como todos. Sí, los camioneros se ven rudos, pero todos somos humanos. Así que saludo para este gran camionero de tomo y lomo, para Juan Carlos. Bueno, ya estamos casi en la parte final, Mauricio. Todo ok. Cerramos con usted, pues, el programa en el día de hoy. Cambio. Ya, correcto. Y mira, vamos a saludar a la gente que se conectó por Facebook, el Patricio Yankee, la Mezcal Muñoz, el Pablo Galleguillo, Camión Sur y Patricio Gutiérrez, veo por ahí, a Mati Medina, Víctor Marcelo Barriento, y bueno, y dice, aquí estoy leyendo aquí en el Face, y 15 personas más, vamos a ver quién, a ver si logramos saludarlo a todos, que después me retan, ¿eh? Sueli, Mati Medina, que está... Macarena, Alan, Felipe, oye, todos estaban conectados. Mauricio Jara, Matías, Víctor, Rodrigo, oye, harta gente que se nos conectó por el Facebook. Así que saludo para todos, si dejé alguno afuera. Y bueno, será hasta la próxima. A cuidarse este fin de. Estas fiestas patrias hay que celebrarlas, pero acuérdense, chiquillos, dejen las llaves, entreguen las llaves si van a hacer algo bebestible. Y también el teléfono celular, también déjenlo, porque hablan puras tonteras cuando están enfiestados. Así que los saludo, mi amigo, y será hasta el próximo sábado, si Dios quiere, si tenemos programa, no estoy seguro todavía. Yo voy a estar presente, ahí lo converso con la radio. Así que me estoy despidiendo, mi amigo, mi amigo Leo, gusto saludarte hoy, y también a toda la gente de Calama, para que nos sigan escuchando y sigamos compartiendo estas horas de radio. QSL desde Santiago transmitió Camión Chileno para toda la zona norte y del mundo también, por la parte cibernética que tenemos. Chao, chao, mi amigo. Perfecto, ahí estaba entonces Mauricio Aguilera despidiendo el programa. Gracias por la sintonía, chiquillos. Recuerden que esta semana se nos viene el 18, ¿eh? Así que hacerlo con mucha precaución, sobre todo los camioneros, ¿eh?, que han trabajado todo el año. Y bueno, ahí se desquitan, ¿eh? Tienen varios días como para, ¿eh?, no solamente tomar petróleo, sino que del otro tío. Ya, ok, chiquillos, gracias por la sintonía. Oye, un saludito al Capitán Centella, que está haciendo mantención en estos momentos, y toda su gente, que me imagino que deben estar compartiendo también, porque algunos ya están prendiendo rumbo a Santiago. Así que saludos para Ramón, oye, ¿qué más por ahí tenemos? Al Casanelli, entre otros, que se nos están yendo de la ciudad de Calama hacia la capital del humo. Gracias por la sintonía, chiquillos. Ahí vamos a ver si nos encontramos el próximo sábado a partir del mediodía. Esto fue La Hora de Camión Chileno. Chao, chao. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.